alguien que yo quise, pero ya se fue. Yo ya estoy muy triste. Reconozco que no te fui sincero. Y hoy mírame, míralo sufriendo. Ha pasado el tiempo y tú no has regresado. Y yo aquí te sigo esperando. Y me pongo a pensar si tú nunca volverás. Y esa pasión de locos en cama, yo quisiera vivir contigo cerca de mí. La noche sin ti, son como morir. Y la noche sin ti, mi amor, no serán iguales. Ha pasado un tiempo y tú no has regresado. Y yo aquí te sigo esperando. Y me pongo a temblar en esta soledad. Los días